In-house records. Turning up loud. DJ Rowland. Kells. Duermo poco, estoy muy loco. Muchas cosas en mi mente. Me persigue mala suerte. Nada en mi caja fuerte. Me desea muerte. Yo. Me clavo pensando en lo que está pasando. La vida es una puta que solo pasó pis. Cuando termina como que si el mundo está acabando. Es una puta que mi puta está chupando. Como la paro si mi alma está agarrando. Le estoy hablando pero no me está escuchando. Yo no me duermo porque a mí me quieren muerto. Imagina que yo muera de balazos. Saludos a los panas que perdimos en la calle. Esto no es paisaje, el mundo que vivimos todo día es un salvaje. Trabajando por los pesos pero apenas eso sale. ¿Cómo quieres que me clave, homie? ¿Cómo quieres que me clave, homie? Duermo poco, estoy muy loco. Muchas cosas en mi mente. Me persigue mala suerte. Nada en mi caja fuerte. Y me desea muerte. Yo. ¿Cómo quieres que me clave, homie? ¿Quieres que me clave, homie? Duermo poco, estoy muy loco. Muchas cosas en mi mente. Me persigue mala suerte. Va a sepultarme, ¿sabes qué? Quieren matarme. Evitas mis ojos con ese tiempo de hablarme. Judas, yo sé que vas a traicionarme. Ya me vendiste y solo te falta dejarme. Acribillado, botado, lleno de sangre. Sufrimos juntos, ¿cómo puedes tú odiarme? Cuentas me di antes que se me hiciera tarde. Anoche no pude dormir todavía. Y no por pesadilla, clavado en lo que dio mi tía. Sobrino, aquí practican brujería. Y hay lindas mujeres infectadas con el SIDA. Será tu culpa si de eso no te cuidas. El sexo solo cuesta un plato de comida. ¿Qué vale tu vida? Hospitales y medicinas. Tú ya bien lo sabes que la muerte no discrimina. Mi otro pana dijo, Kelly, sigue y dale. En Honduras un balazo es algo simple, nada grave. Nos tiran preso hasta que la vida se acabe. ¿Cómo se abre una puerta si no tiene llave? Nadie sabe. ¿Cómo quieres que me clave? Para que termine asesinado en esta calle. Eso no se vale. Homie, yo tengo anhelos. Te mete en medio, te quemo. En la House Records. DJ Rowland. Yo no me clavo porque quiero más de la vida. Y aquí no hay nada. Persigo mis sueños. Quiero cumplir mis metas y mi anhelo. Chaos. Saludos a mi homie D. Una leyenda que murió persiguiendo sus sueños. Otro pedo.